no, no van a callar, no van a callar, no van a callar. Uy, ahí teníamos el manso temor, Heisel o Heisel, con el tema No nos van a callar, pues, en la cual participa también el Cuervo Matapacos junto a Yurebana, queridos compas. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es Contra Babilón. Harto rato ya sonando Contra Babilón, pues cabrus. Ya nos pueden encontrar obviamente a través de las diferentes redes sociales también y a través de lo que es el blog. Nunca le damos cabida a lo que es el blog del Contra Babilón, donde pueden escuchar todas las temporadas, pues cabros, así de simple. Desde el 2012 sonando Contra Babilón, ya estamos en la novena temporada. Así que pueden encontrar todas las temporadas a través de contrababilón.blogspot.com. Contrababilón.blogspot.com, que es el... no es la página, es el blog, obviamente, donde pueden descargar cada una de las temporadas, queridos compañeros. Tenemos justamente cuando los links de Spotify, tenemos los links de cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón y que en algún momento también fueron radios cómplices de la Contra Babilón, también lo tenemos ahí. Y tenemos también los compañeros que nos hicieron las poleritas en ese minuto, ya cuando tuvimos las poleras y cuando, bueno, las tenemos todavía, las poleras de Contra Babilón. Saludos a los compañeros de San Felipe y a los compañeros también de... Rosario, si no me equivoco. No me acuerdo, pero hace harto rato ya. Sería bueno mandar a hacer una poleritas nueva, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Un aplauso para las poleras, ¿o no? Sus poleritas. Y ahí nos ponemos a regalar poleras también. Podríamos hacerlo. Vamos a pensarlo, ¿ya? Ya, queridos compañeros, estamos comenzando ya una nueva jornada más. El día de hoy tenemos, obviamente, audios contrainformativos, como siempre, tenemos comunicados, tenemos el Radio Cómplices de la Contra Babilón, tenemos audios de los buenos, tenemos música de la buena, que es la que nunca falta acá también. Vamos a estar realizando un homenaje también a los 100 años de la muerte del gran poeta José Domingo Gómez Rojas, queridos compas, que vamos a tenerlo también en un ratito más. Junto con eso también uno que otro poema del gran poeta también, pues. Junto con eso también tenemos lo que es los 3 años, ya conmemoramos los 3 años de la muerte de Joan Florville, 30 de septiembre, el día contra el racismo, queridos compas, así que eso lo vamos a tener también el día de hoy. Y obviamente, como siempre, comenzamos con la buena música. Primero que todo, escuchamos a Heisel, y ahora ya está sonando lo que es las radios cómplices de la Contra. Es buena esa música, ¿sí o no, cabros? Todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y nos pueden descargar a través de la aplicación de Google Drive. ¿Google Drive? No, Google Play. A través de los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y los domingos desde el mediodía. Casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, se llama radiocurruf.org, queridos compas. Miércoles 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 6 de la tarde. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asfalto Mata Radio, asfaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1, movilizando sueños desde Reñaca Alto, www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde... eso ya lo había dicho, viernes, todos los días viernes desde las 20 horas en Viña del Mar, queridos compas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Pablo. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, desde las 18:20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, tienen harto años la Zapote, ¿sí o no? Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de allá de San Fernando. Y Radio Can.cl, queridos compas. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM, de, directamente desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, viernes desde las 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, en directo los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red. Radio Comunitaria Población Aconcagua, queridos compas, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Radio Uquinlab, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche, Lafkencha y Nil Valdivia, resonando entre mar y monte, viernes de 18 horas a través de la Uquinlab. Radio Activa FM, libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, a través de la página radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas en Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Y los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo, radiopollomutuo.cl, si no me equivoco, los días sábado ahora nos están transmitiendo, si no me equivoco. Pero bueno, iríamos los días martes desde las 21 horas, Radio Libre y Autónoma, para difundir y revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante, queridos compas. Ahí están todas las radios cómplices de la contra, porque ya las otras no nos han respondido. Y igual nos da lata, porque estar como molestando tanto. Pero bueno, seguimos ahí nomás, po, ¿ya? Y seguiremos, po, dándole a las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Ya, queridos compañeros, vamos a ir en forma inmediata con la buena música, porque siempre, obviamente, la guinda de la torta es la buena música. Esto es Descarrila. Descarrila con el tremendo tema. De hecho, son dos temas dedicados justamente a lo que es la fuerza femenina, cabros, para que no se dejen avasallar las compañeras, po, ¿ya? Y sabemos que no lo hacen, ¿ya? Pero también es... Es bueno decirle a los cabros que no se propaguen con ellas, po, ¿ya? Así que pórtense bien, po, no sean así, vos cabros, ¿ya? Esto es Descarrila con el tema Acojonada y luego vamos a escuchar a No Relax del disco Indomable. Vamos a ir a escuchar Carne Fresca. Fuerza femenina siempre acá en la contra. Acojonada, se vive mejor. Brinda tu salud al televisor. Asco de vida lo que ves pasar antes de nada, tu seguridad. Cómprate sillas homologadas, a la población hay que vacunar. Esterilizar toda tu infancia antes de nada, tu seguridad. Tengo las ganas de decir verdad, a ese pibón no me puedo acercar. Aunque me muera por un revolcón, antes de nada, mi seguridad. Piénsalo dos veces antes de actuar, antes de nada, tu seguridad. Cumple el acuerdo y obedece, camina siempre mirando hacia atrás. No permitas nunca un imprevisto, antes de nada, tu seguridad. Tengo las ganas y la voluntad, reprimo ansias de echar a volar. Aunque me muera por ser animal, antes de nada, mi seguridad. Mi seguridad, vacunas contra el virus de la línea. cerebro en la retina, solo carne para el empresario. Retozando con la ambigüedad, el desfile de panteras enfermizas ya comenzado. Poder para el perfume sin cerebro de la mujer objeto. Paranoias de la sociedad, tentadora y excitante, sugestiva, todo por un diamante. Se habla de nosotras como trofeos. Ya no aguanto ni un minuto más. No controlo mi rodilla, pero el cerdo no me deja salir. Carne fresca en compraventa, sexo subliminal. Pasear la exuberancia como toda credencial. Tragicómico. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Se pareció a Cementerio, donde los barrotes se asemejan a las cruces y donde los muros se asemejan a las tumbas. Cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista, cuando estoy proponiendo. Queridos compas, tenemos el comunicado del compañero Francisco Solar, en la cuerda floja, aportes y consideraciones desde y para el combate anárquico, escrito por el compañero anárquico Francisco Solar. Este texto pretende ser un aporte al desarrollo y a la profundización del combate anárquico informal, tomando en consideración los avances tecnológicos cada vez más especializados en el control y la vigilancia de la población en general, y sobre todo hacia quienes se aventuran a rebelarse contra lo establecido. Nace también de la necesidad de asestarle golpes más duros y continuos al poder, que generen grietas que se puedan ir abriendo. A nadie sorprende el acelerado aumento de la vigilancia mediante cámaras de seguridad, las múltiples tarjetas que tenemos para utilizar para casi todo y el incipiente pero rápido aumento del uso de drones de televigilancia. Si a esto le sumamos el control que se realiza por medio de los celulares, el panorama se complica mucho más. Este engranaje tecnológico, al estar interconectado, pasa a tomar el control casi absoluto de la ciudad, nuestro campo de batalla. El cruce de imágenes, horas y la utilización de tal y cual medio, ya sea de transporte u otro, hace que los movimientos de cualquier individuo sean posibles de detectar y de registrar. La ciudad completa está bajo la lupa. Este mundo es prácticamente una cárcel de alta seguridad a cielo abierto, y no es exagerado decirlo. Y si tomamos en cuenta la presencia policial y ahora militar en cada esquina, el escenario se torna más limitado y controlado. Ahora bien, si cada individuo de la sociedad se encuentra motorizado y motoreado por dicha interconexión de la vigilancia, para quienes se declaran enemigos de esta sociedad y actúen en consecuencia, el control aumenta de manera considerable. La situación pasa a ser aún más escabrosa, ni pensemos en las personas que ya son conocidas por los aparatos represivos, por haber estado en prisión, por estar vinculados a espacios que apuesten a la confrontación o por otros diversos motivos. El margen para la acción transgresora se estrecha, hace que el tomar la decisión de pasar al ataque se transforme en una cuerda floja en la que está todo el tiempo a punto de caer. ¿Qué hacer para burlar los golpes represivos? ¿O incluso qué hacer para difundir la labor de captura de los aparatos policiales? Opciones y decisiones. Uno de los aspectos de la crítica que hace la tendencia informal del anarquismo hacia los grupos político-militares de izquierda es su fuerte aparativismo que los lleva, entre otras cosas, a optar por la clandestinidad como estrategia de lucha. Estas situaciones de clandestinidad traería consigo una marcada división de funciones que estaría ligada estrechamente con la militarización que presentan estos grupos. La clandestinidad así entendida sería fundamental en el engranaje de una organización que divide a sus militantes en legales e ilegales, siendo estos últimos el ala oculta que se encargaría de efectuar los golpes y los primeros la cara pública destinada a generar redes de apoyo, logística y propaganda, entre otras labores. La vida de una clandestinidad se caracteriza por estar sumamente limitada a aspectos operativos, una dinámica de combate permanente que, según los críticos a esta, estaría del lado de los aspectos tan esenciales y enriquecedores como el necesario intercambio de experiencias, el compartir visiones con respecto a la lucha, o también la cualificación de ámbitos que, si bien no se centran en el combate armado, son indispensables en la lucha por la liberación total. Las extensas conversaciones donde se debaten en distintos temas ciertamente amplían la mirada, son muy difíciles e imposibles de darse en clandestinidad, lo que se da cuenta de los momentos e experiencias determinantes que se pierden por estar en dicha situación. Intentar desprenderse o apartarse de las lógicas del consumo, no me refiero con esto a la enseñanza de las burbujas de libertad, es también complicado llevarlo a cabo de manera clandestina, ya que esta exige seguir carriles ciudadanos si lo que se pretende es pasar desapercibido. Esas y muchas más son las restricciones que trae consigo esa vida que tiene a la soledad como elemento principal. Ahora bien, quiero dejar en claro que me refiero a una clandestinidad en y para la guerra, no en la que, por muy válida y legítima que sea, es abocar de huir del enemigo y dentro de eso llevar una vida tranquila sin pasar a la ofensiva. Hablo de una opción de clandestinidad, aunque también existan quienes se ven obligados a dicha situación como estrategia para la lucha, como estrategia para propinar golpes y constantes al poder. Otra crítica que comúnmente se hace a estos grupos y organizaciones que optan por este camino es que finalmente terminan volcando todo su quehacer político en mantener la estructura clandestina, que requiere de muchos recursos a todo tipo para solventarse. Así, se dejan de lado labores indispensables como la propaganda o la generación de redes de apoyo para lograr mantener a los clandestinos, lo cual a todas luces termina siendo contraproducente y fortaleciendo el militarismo. Ejemplos a tener cuenta: no solo las organizaciones político-militares de izquierda han optado por la clandestinidad para enfrentar al poder, grupos anarquistas y autónomos también han recurrido a esta estrategia, experiencias que son necesarias de considerar a la hora de tener presente esta opción. Una de las experiencias más notables es el sentido fue el MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, que luchó desde la clandestinidad contra la dictadura franquista a principios de los 70 en Cataluña. Evidentemente, la asfixiante bota de Franco fue determinante para que dicho grupo tomara esa opción. Sin embargo, esos miembros aún siguen sin estar identificados por los aparatos represivos. Pasaron automáticamente a la clandestinidad una vez conformado el grupo o al integrarse a él. La particularidad del MIL fue sin duda su amplia producción teórica, que la supieron complementar con la lucha armada de buena manera, la constante elaboración de textos y reflexiones, incluso creando la editorial Mayo del 37, demuestra que la propaganda y la generación de reflexiones político construyó una de las principales preocupaciones del MIL, incluso más que la lucha armada. Un camino similar siguieron los grupos autónomos que operaron principalmente en Barcelona, Valencia y Madrid, de forma paralela y posterior al MIL. Durante la transición democrática en el Reino de España, los individuos al momento de tomar la decisión de conformar uno de estos grupos debían contar ya con armas, contacto que algún piso franco y documentación falsa para que de esta forma pasara la acción. Según diversos relatos, esta situación de clandestinidad terminó por transformar la práctica política básicamente en expropiaciones bancarias para financiar la clandestinidad, lo que impidió ampliar redes de apoyo, entre otros aspectos. No está de más señalar que los aparatos represores del Estado español, la Brigada Político-Social, siguió intacta en la transición democrática, lo cual pudo haber determinado que los grupos autónomos de fines de los 70 y principios de los 60 continuaron con la misma dinámica de los grupos que operaron en dictadura. La experiencia de la conspiración de células del fuego en Grecia también resulta necesaria tener en cuenta en la medida que se trata de un grupo anarquista informal, de acción, de los últimos años que optó por la clandestinidad. No estoy seguro si tal decisión estuvo determinada por la identificación previa de sus miembros o de alguno de ellos por los aparatos represivos. Pero lo que sí es un hecho es que los ataques fueron constantes, contabilizándose ya varias decenas en un año, lo que quizás refleja una ventaja en la clandestinidad. Después continúa justamente lo que son estas palabras del compañero Francisco Solar, que son bastante extensas, y concluimos. Junto con lo anterior, la clandestinidad también hace correr el riesgo de levantar jerarquías y relaciones verticales, transformándonos de lo que criticamos y atacamos, estableciéndonos como distancia abismal entre medios y fines. Desde el momento en que aquello ocurre, estamos perdidos. Hemos comenzado a utilizar métodos ajenos y contrarios a lo que planteamos, y en ese caso sería oportuno desechar la opción de la clandestinidad. Por lo tanto, ¿cómo conjugar una práctica de ataque sistemático y de envergadura con el necesario desarrollo individual en la que es en los más diversos ámbitos? Solo el avance y la cualificación del combate anárquico informal y los caminos que puedan abrir nos van a ir dando respuestas. Francisco Solar, sección de máxima seguridad, cárcel de alta seguridad, septiembre 2020. Esas son las palabras, ya las sinceras palabras, las cuales rescatamos desde acá justamente del compañero Francisco Solar, que de alguna forma nos hace plantearnos justamente el tema de la clandestinidad y nos cuenta un poco sobre las vivencias de cada uno de los grupos a nivel internacional que han optado justamente por el camino anárquico, el camino que se enfrenta directamente contra el poder, ¿ya? Ese es Francisco Solar. En la vida, estoy vivo consciente, pasa siempre algo que es una llama, un espíritu que yo considero que es la libertad. Básicamente no se puede hacer. Esto es, queridos compas, Campa, con el tema Bajo los Muros, y luego Viejo Ted, del disco de Granadas y Cebollas del 2018, Amor al Caos. ¿Cómo puedes dormir tranquilo en tu lecho, sabiendo que tu trabajo es que otros duerman bajo un techo que no es suyo, en el truyo en el que están encerrados? Por un sueldo de mierda vendes tú al mal estado. Las voces de dentro y fuera no van a distanciar, les pueden aislar, les van a incomunicar. Roban la libertad pero nunca la dignidad. La cárcel es tortura aunque lo quieran silenciar. Que algún día los nudos que nos atragantan se convertirán en sogas que rodarán sus gargantas. Nuestras hermanas saldrán con la cabeza alta y juntas sonreiremos preparando la venganza. Que estamos en su lista, ya se sabía que el enemigo no se anda con tonterías. Que la libertad o la vida son el precio que se paga por mostrar tu rebeldía contra toda dictadura, contra toda democracia, donde su libertad no es más que una falacia y empresas se lucran con el encierro, la esclavitud moderna, el trabajo en el talego. Que nadie será libre mientras existan rejas. Odia a la policía y apoya a las presas. Puede que algún día te toque a ti, orgulloso de mi gente, no de mi país. Amor y odio por igual en mi interior, cuando el Estado señala con su dedo acusador a compañeros, a compañeras, y les va a dar igual que hicieras o que no hicieras. La prisión no se humaniza, la prisión se quema, que caigan sus muros y se rompan sus esquemas. Ni presos, ni presas, ni CIEs, ni rejas, no existen polis buenos, ni cuentos sin moraleja. Un beso a cada compañero preso, a cada compañera presa, y una bomba en cada empresa que se lucra con su encierro. Mordemos como perros la mano del funcionario asqueroso carcelero. We'll be right back. mata las horas, mi corazón se vuelve terco. Borracho de amor sobre una ola bien despierto. Calaveras no pueden más, se ríen en mi cara. Caerán máscaras, balas morderán esta mañana en un crepúsculo. Se acerca el clan, quedan atónitos y pávidos en el rincón de un pensamiento más. Oscuridad, mis alas se levantan. Voy a impulsar agallas, nunca atacar por detrás. En un círculo están, las fieras quieren jugar. Están rodeando las llamas, el cielo quiere llorar. Los bosques odian a toda la humanidad. Si caminas sobre tus patas acá, no puede entrar. Voy a soplar cenizas y encontrar tus huesos rotos. La niebla, el sol, las nubes, la distancia entre nosotros. Voy a borrar sonrisas, dibujar mis ojos rojos. La hierba quema firme, el humo sube, somos otros. Otras personas se desmoronan, hablan del caos mientras rezan a las formas. Llevan coronas, se creen más, hablando por la espalda, solo saben criticar. Y esta es la hora, la vida explota. Amor al caos mientras el planeta flota. Voy sin coronas, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes yo. Porque somos amor más odio, un vómito escéptico ante todo. Cargando la navaja que verá sangrar el mar. Palabras como espadas pagará, la trampa acabará. Acabarán con las manos, la vida otra vez empezará. Se volverá nublosa como recuerdos atrás. Cómo poder vivir sin antes morir sin un plan. Sembrando amargos sentimientos cargo, cantando entre los árboles o sobre el barro. Dispongo mis alas para escaparme de las sombras. El fuego me calienta, escribo hoja tras hoja. Dispongo mis alas para volar hacia las sombras. El fuego se apagó, escribo historias que odian. Otras personas se desmoronan, hablan del caos mientras rezan a las formas. Llevan coronas, se creen más, hablando por la espalda, solo saben criticar. Y esta es la hora, la vida explota. Amor al caos mientras el planeta flota. Voy sin coronas, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes descifrar jamás. Yo, yo, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes descifrar jamás. Arrojo al mar, amor al caos. Amor al caos. Mientras rezan a las formas. Amor al caos, arrojo al mar. Amor al caos. Barcelona, ¿cómo olvidar la enésima vergüenza de tus calles? En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. 4 de febrero es la fecha en la que empezó uno de los montajes policiales más repugnantes de la historia de esta ciudad. Acababa de entrar en vigor la llamada Ordenanza del Civismo. Con ella empezó una nueva era de represión sin precedentes en una ciudad que fue convertida en una marca. Una marca a ser consumida por los turistas. Una ley de tolerancia cero que prohibió cualquier expresión de espontaneidad en el espacio público. Una ley que convirtió una ciudad llena de vida en un inminente parque temático. Es en este contexto cuando empezó la pesadilla de Patricia Heras y Rodrigo Lanza entre los inocentes del caso 4F. 4 de febrero. Tuvo lugar aquella fiesta en el teatro ocupado de la calle Sant Pere Més Baix, que acabó en una batalla campal con la policía. Entre los golpes de porra despiadados contra jóvenes indefensos, una maceta cayó desde un balcón e impactó en la cabeza de un policía. El agente acabó en coma. Sus compañeros, enloquecidos, detuvieron inmediatamente y de forma arbitraria a 7 personas. Ninguna de ellas podía haber tirado aquella maceta, pero eso poco importaba. De los detenidos, 2 chilenos y un argentino fueron torturados por la policía a los gritos de sudacas de mierda. Patricia y Alfredo ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Queridos vecinos, queridos compas, estuvimos escuchando lo que es desmontando la mentira del 4F, que fue de alguna forma un tráiler, entre comillas, de un audio, ya con respecto a lo que fue el documental llamado Ciutat Morta, ya que es del 4F Ni Perdón Ni Olvido, Ni Olvido Ni Perdón, en realidad, que es sobre la situación del 4F donde murió un policía, en realidad quedó con parálisis, En el cual le echan la culpa justamente a Rodrigo Lanza, a dos compañeros chilenos de hecho y un argentino, ¿ya? Que es un documental justamente que se estrenó hace 2 o 3 años atrás, si no me equivoco, no tengo justamente eso acá. Debería haberlo tenido. Espérenme un segundo, sí, pues, sí, sí, parece que lo tenía. Sí, fue en el 2013, cabros, hace más de 2 o 3 años, pues. Es una película documental española sobre el caso 4F dirigida por Xavier Artigas y Chapo Ortega. En el 2013 fue premiada en el Festival de Guías de Isora con una mención honorífica y también como mejor documental en el Festival de Málaga del Cine Español del 2014, ya que considera justamente lo que es lo que sucedió el 4F en Barcelona, en la cual también después una de las acusadas, ya injustamente acusadas, Patricia Era, si no me equivoco, se suicidó también, ¿ya? Este documental dura alrededor de 2 horas y este documental lo vamos a estar dando el día viernes, queridos compas, si todo sale bien, ¿ya? Lo vamos a estar dando a través del ciclo de cine anticarcelario y libertario 2, ¿ya? ¿Por qué número 2? Porque ya el número 1 ya nos lo bajaron, ¿ya? Así de simple, lisa y llanamente Facebook llegó y lo bajó y lo bloqueó y nunca más subimos de él. Creo que se llenó un formulario o algo así, después esperando obviamente para ver si nos desbloqueaban el fanpage, pero probablemente no lo hagan, ¿ya? Así que por eso se creó con los compañeros del ciclo de cine anticarcelario y libertario, se creó esta nueva página, ¿ya? Llamada Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario 2, ya para que lo puedan le pueden dar me gusta también, obviamente, para que se vaya difundiendo también. Bueno, ahí también, a través de las redes sociales del Contrabilón, también lo vamos a estar propagando y difundiendo para que ustedes nos puedan apoyar en eso también. Así que este documental lo vamos a estar dando el día viernes con respecto a la situación de los compañeros, ya, del 4F, que no queremos olvidar, ya que no queremos olvidar a Rodrigo Lanza justamente con la injusta detención y con el injusto castigo justamente que se le está dando en las cárceles españolas, ¿ya? Así que eso, solidaridad con él también y junto con él también con los compañeros también de que fueron acusados en este montaje, que es un absurdo montaje, así con palabras justamente de los españoles, y un grandísimo montaje en ese minuto sobre lo que es el 4F, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener, cabros, el día viernes desde las 21 horas. Así que ahí les vamos a estar entregando mayor información también, queridos compas. Obviamente a no olvidarse de los compañeros presos. Junto con eso queremos agradecer enormemente y queremos dar un aplauso bacán a cada uno de los músicos que participó de lo que fue la jornada Música para la Resistencia que estuvimos dando el día sábado pasado. Más de 4 horas de música, conciencia, mensaje, saludos, videos, en solidaridad con los compañeros presos de la revuelta. Salió todo bien, cabros, solamente que tuvimos que partirlo en dos, de alguna forma, lo que es el evento completo. Ya, pero salió todo bien dentro de lo que fue la transmisión. Así que muchísimas gracias, queremos agradecer enormemente a cada uno de los músicos, cabros. A cada uno, bueno, la coordinadora 18 de octubre, junto con eso la OFAP también, organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta. Y muchas gracias a ustedes también por haberse hecho presente dentro de lo que fue la jornada Música para la Resistencia. ¿Ya? Así que fue una linda jornada, fue ardua pega de alguna forma en poder conseguir justamente lo que son los el material y después editarlo para que quedara bonito y todo el tema, pero resultó todo bien y lo hacemos con cariño, cabros, eso justamente, y esperando obviamente que los compañeros de las organizaciones también hayan recibido su aporte, ya su aporte en Luquitas, dentro de lo que son los lucazos que estuvimos difundiendo en cada uno de los videos, de hecho, y en la jornada completa, ¿ya? Así que eso, compas, muchísimas gracias. Y siguen, obviamente, los hechos y las situaciones y las manifestaciones y los lucazos y las rifas en solidaridad con los compañeros presos, a no olvidarse de eso también, ¿ya? Para poder seguir apoyando en lo que podamos, obviamente. Propaganda por el Hecho, esto es del disco Destruyendo Su Tranquilidad del 2003. Vamos a ir a escuchar Abajo Todos los Muros. Y luego vamos a escuchar a Novus Ordo, que es una tremenda banda, del disco Marcados por la Rabia, Mercedes la Carcelaria. Sonando acá. Es fácil ver la cara podrida de esta sociedad. Los burgueses han hecho sus leyes, imponiendo su justicia, defendiendo su orden, secuestrando a los agresores. Centro de exterminio, puros y represión. Muchos millones se encuentran en prisión, a disposición de lo que realmente es esta sociedad. Una cárcel de brutalidad.

reata la reja. Las viejas cadenas perpetúan el sistema, reformáis a la gente o solo es una empresa. Les interesa a la gente presa. Reata la reja, las viejas cadenas perpetúan el sistema, reformáis a la gente o solo es una empresa. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Les interesa la gente presa. Qué buen tema ese, ¿eh? Nobu Sordo, cabros. Dentro de lo que es la trova libre de esta semana, vamos a ir a escuchar al gran Payo Grondona, queridos compas. Nombre artístico de Gonzalo Grondona, nacido en Playa Ancha, en Viña del Mar, 26 de agosto de 1945, y falleció el día 8 de enero de 2014. Fue un cantante y músico chileno, miembro de la llamada Nueva Canción Chilena. Conocido por sus composiciones de canción protesta, donde abunda el humor y la ironía, las cuales han sido interpretadas por músicos como Isabel Parra, Combo Chingú o Los Max, así como sus cercanos Gitano Rodríguez, Tiempo Nuevo, Los Ponchos Rojos y Homero Caro, entre otros. Payo Grondona, uno de los grandes cantautores trovadores de la Nueva Canción Chilena, música protesta, con ironía también. Y vamos a tocar dos tremendos temas que de alguna forma identifican muchísimo, por lo menos dentro de mi opinión, mi percepción, identifican bastante lo que son las poblaciones a principios de los 80, a fines de los 70. Primero que todo vamos a ir a escuchar Doña Lucha por la Vida, y luego vamos a escuchar un clásico, el Payo Grondona, que es La Nelly y el Nelson, sonando en los sonidos de la trova a esta hora. Yo soy, con todo respeto, Doña Lucha por la Vida. Marido ya no tengo y me falta la comida. Con los 6 cabros chicos con que usted me ve, vivo en este sitio desde que me lo tomé. Y aunque el grupo móvil nos trató de echar, nosotros la peleamos y aquí vamos a quedar. Ni el barro ni las moscas nos van a correr. Nos tomamos estos sitios y después el poder. Este campamento no es de lo mejor, porque en otras partes hay gente mucho peor. Todos con libreta para la habitación, pero bien cabreados por la tramitación. No hay ninguna escuela por este sector y los niños vagan a más y mejor. Si uno se enferma de una enfermedad, tenemos que llevarlo a la otra punta en la ciudad. Pero es lo mismo que dejarlo morir. Cuando no hay camas, el doctor va a salir. Y hay que pedir hora para 2 días después, cuando el enfermo ha parado los pies. Las cosas que venden en nuestro almacén son al doble que en la feria y más malas también. Hay alimentos que no conocemos, ropa de temporada tampoco tenemos. Ninguno conoce alcantarillado y agua de lavarse nunca nos han dado. Todo lo que corre son aguas hervidas, donde niños juegan felices de la vida. Montones de basura, el problema mayor, que inunda las calles de todo el sector. Hay focos infecciosos casi en cada esquina,

el micro a la población. Hasta el otro día, domingo, en que volverá la ilusión. Te seguimos acompañando. Nos quieren darnos el derecho que queremos, pero el derecho está. Tenemos que luchar para que podamos obtenerlo. Joan Proville es haitiana. Yo también soy haitiana. Migrantes, tenemos que seguir luchando para que no pase lo mismo más adelante. O sea, con otra mujer o con otro migrante. Queridos compas, justo cuando se cumplen 3 años de la muerte de la migrante haitiana Joan Florville, quien fue acusada de abandonar a su hija, luego fue detenida y trasladada a la ex posta central, donde falleció sin que se declarara del todo su caso. El Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación Interpreta y el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado lanzaron un barómetro de percepción de la migración. Este barómetro es una investigación que buscó conocer qué y cómo se opina en la población migrante en Twitter y que se basó en la recopilación y análisis de 1.453.884 tweets con menciones asociadas a temas migratorios en el país desde el 1 de enero del 2018 hasta el 11 de agosto del 2020. Los tweets fueron clasificados en posteos discriminatorios y no discriminatorios. Y se concluyó un índice cronológico que, como una suerte de balance en la discusión migratoria de esta red social, permite visualizar su dinámica y la vinculación de sus pics con determinados hitos políticos y noticiosos. Entre las conclusiones del estudio se evidenció que los periodos con mayor cantidad de menciones discriminatorias se relacionan, por ejemplo, con hechos noticiosos ligados a la población haitiana y con eventos de connotación política. Asimismo, el 14,5% fueron categorizados como discriminatorios y surgieron de 53.293 autores. Tomás Lawrence, investigador de la Fundación Interpreta, precisa que es clave Twitter en la discusión sobre migración, porque el 40% de los trending topics se transforman en noticia y son llevados a los medios tradicionales, llegando a personas que no tienen Twitter y que no tienen redes sociales. Esto se hace aún más relevante, porque una de cada 3 personas se informa únicamente a través de redes sociales y Chile tiene más de 15 millones de usuarios activos en Internet. Sobre la clasificación de las posiciones frente a la migración, Lawrence explica que el logaritmo construido logró gran precisión en la clasificación, llegando al 92,1%, y en concreto categorizó como discriminatorios a todos aquellos tweets que niegan y cuestionan los derechos migratorios y el arribo de migrantes, o que estigmatiza o inferiorizan a las comunidades extranjeras en el país. Sobresale también una gran cantidad de comentarios discriminatorios, más del 50%, asociados con discriminación clasista, relacionada con la aporofobia. Por otro lado, se exponen la mayoría de las menciones discriminatorias apuntan a temas relacionados a la seguridad, haciendo un vínculo directo entre migración y delincuencia. En contraposición a estudios recientes que derivan del verdadero mito sobre la SEP o el Servicio Jesuita a Migrantes. En tanto, la directora social del Servicio Jesuita a Migrantes, Michelle Víquez, destacó que en redes sociales muchas veces se puede ver una tendencia a la manipulación en los comentarios racistas o xenófobos para intensificar una sensación de conflicto para bienes políticos. Bueno, después continúa justamente lo que es este estudio. Ya cabe apuntar que, según información del Departamento de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadísticas, la población haitiana representa el 12,5% en total de personas migrantes que viven en Chile, antecedida de personas peruanas, un 15,8%, y venezolanos, de un 30,5%, queridos compas. Eso fue un estudio justamente con respecto a la migración en Chile. 30 de septiembre se conmemora, ya, porque no se celebra, ya se conmemora el Día en contra del racismo, acá a nivel nacional. Ya justamente nosotros no quisimos estar ajenos a eso. Vamos a ir a escuchar 2 temas dedicados justamente a Joan Florville, con mucho cariño, obviamente también a cada uno de los migrantes que vienen acá a Chile a ver mejores alternativas laborales, alternativas económicas, no solamente para ellos, sino para su familia. Realizan un tremendo esfuerzo para poder viajar a otro país sin saber la cultura de ellos, sin saber lo racista que somos los chilenos, sin saber lo xenofóbicos justamente que somos, ¿ya? Y que están acá, tratando de salir adelante justamente para ellos y sus familias. Desde acá los abrazamos, ¿ya? Un abrazo fraterno a cada uno de ellos. Todos somos migrantes en algún momento, cabros, y no tenemos que olvidarnos de eso. Y junto con eso también no somos ni superiores a ellos ni inferiores a ellos. Somos todos iguales. Eso yo creo que hay que recalcarlo. Y yo creo que es lo que tenemos que enseñarles también a nuestros pequeños, ¿ya? De alguna forma nuestros pequeños son el reflejo o son el espejo de lo que nosotros le entregamos como valores también. Y uno como padre o como padre o como madre tiene que entregar también esos valores a sus hijos, ¿ya? A sus pequeños, a sus pequeñitos, esas pequeñitas personas. Así que eso, queridos compas, queremos conmemorar también el día en contra del racismo. No solamente un día en contra del racismo, sino que tiene que ser siempre, toda una vida, cabros. No debe existir el racismo, ¿ya? Tenemos que tratar de sacar todo ese tipo de sentimientos racistas, xenófobos, discriminatorios contra otra persona. Esto es Eli Colil con el tema Joan, y luego vamos a escuchar obviamente a Cauceo, que fue la primera banda que yo escuché que sacó un tema dedicado justamente a Joan Colorville. Eli Colil con Joan y luego Cauceo con Joan. Dos temas dedicados para ti, Joan, y a través de ti a todo lo que es el pueblo haitiano, que han sufrido las consecuencias de esa supremacía del chileno. Pero desde acá los abrazamos enormemente. Una joven, 28 años, escapando del destino, se vino viajando desde Juana Méndez directamente a Haití hasta Santiago Lo Prado, pero solo llegó hasta ahí. Ya le habían dicho que este sitio era hostil, pero nunca imaginó que iba a terminar así. Con su agua en la panza y su marido llegó, ya que en Chile lamentablemente ella nació. Al cabo de unos meses ayuda necesitó y no encontraba nada. A una pedía acudió, dejó encargada la guagua con un guardia en el recinto mientras iba a la casa a buscar lo que le faltó. Cuando ella regresó de tan solo unas cuadras, ahí estaba la ayuda que la apuñaló en la espalda. Se supone que ella a su hija abandonó, pero nadie ni siquiera una explicación le dio. Ahí comienza el martirio, 30 y tantos días de infierno. Se va presa injustamente sin saber lo que sucedió. El Estado robó a su hija, a su marido maltrató. El Estado a la Joan la asesinó. A Joan la mataron lentamente, le robaron a su hija, la aislaron sin poder irse. A la Joan la golpearon tan fuerte que pasó 30 días en cama con dolor hasta morirse. A la Joan la mataron lentamente, le robaron a su hija, la aislaron sin poder irse. A la Joan la golpearon tan fuerte que pasó 30 días en cama con dolor hasta morirse. Joan, tu historia me estremece, y a todas las personas debería dolerles por ser pobre, por ser hembra, por ser madre, por ser negra. Todos dirán ahora que fue un malentendido, todos se excusarán que fue culpa del lenguaje. Nadie tiene la culpa, es que nadie entendió el mensaje, pero todos lo sabemos, detrás está el racismo. Una mujer sola y sin poder comunicarse, todos le dieron la espalda hasta verla desangrarse. La OPD la desconoció, la ayuda la castigó, fiscalía no hizo nada, el hospital solo esperó. Mientras tanto la prensa iba ensuciando su nombre, en la calle murmuraban: mujer negra es mala madre de su hija. Nadie sabe, estuvo tiempo en el Sename, la policía la mató a golpe, ya no hay nada que me asombre. Ay, Joan, tu muerte no fue en vano, alejarte de tu pueblo por trabajo no fue en vano. Ay, Joan, tu muerte no fue en vano, le daremos un sentido porque tu sangre está en mis manos. A la Joan la mataron lentamente, le robaron a su hija, la aislaron sin poder irse. A la Joan la golpearon tan fuerte que pasó 30 días en cama con dolor hasta morirse. A la Joan la mataron lentamente, le robaron a su hija, la aislaron sin poder irse. A la Joan la golpearon tan fuerte que pasó 30 días en cama con dolor hasta morirse. Con dolor hasta morirse. Con dolor hasta morirse. fue en vano. Ay, ay, ay, ay, Joan, tu muerte no fue en vano. Le daremos un sentido porque tu sangre está en mis manos. Ay, Joan, ay, Joan, ay, Joan, tu muerte no fue en vano. Ay, Joan, ay, Joan, ay, Joan, descansa en paz. Joan, llegaste volando con los sueños en la mano. Con golpes en tu cabeza, en Chile te los robaron, en Chile te los robaron, en Chile te los robaron, en Chile te los robaron, en Chile te los robaron. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Siempre hay una salida. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ustedes saben y me imagino que ustedes cachan de que este es uno de los espacios que más me gusta. Obviamente me gusta todo el programa, obviamente puedo poder realizarlo, ¿ya? Pero este es un espacio justamente que me satisface bastante. ¿Por qué razón? Porque presentamos nuevos sonidos de la rebelión. De alguna forma presentamos a nuevas bandas, nuevos músicos, justamente. No, a lo mejor no son tan nuevos tampoco, pero de alguna forma vamos dando a conocer lo que son las bandas independientes, bandas esforzadas, cabros, bandas autogestionadas, bandas que le ponen bueno justamente y que sienten la música en el corazón, de que no lo ven justamente como algo comercial. En oportunidades también hemos difundido lo nuevo de la música comercial, entre comillas, ¿ya? Pero en este caso vamos a presentar a dos tremendas bandas. Primero que todo, Verso de Roca y luego Kimun Clan. Verso de Roca, queridos compas, son un proyecto de arte escénico musical nacido en el pueblo rural de Licantén. Somos un proyecto de arte escénico musical. Es una propuesta musical oriunda de la ciudad natal del escritor Licantén, que mezcla la poesía del poeta con el hip hop y el teatro. Este último presente a través de un actor que personifica a Pablo y es parte del show que ofrece esta agrupación musical. Pablo de Roca, de eso estamos hablando. Su objetivo es rescatar el patrimonio intangible de un pueblo que no puede ni debe olvidar a los referentes culturales de su historia reciente. Así, Verso de Roca ofrece un show en vivo donde la originalidad está presente en combinar varias disciplinas artísticas en un tremendo espectáculo constante que escapa de lo normal, con músicos, raperos y actores juntos en una sola escena, repleta de matices, en homenaje a uno de los más grandes poetas y más talentosos de Latinoamérica, obviamente de Pablo de Roca estamos hablando. Eso es Verso de Roca, vamos a ir a escuchar Genio y Figura. Y luego vamos a escuchar a Kimun Clan, mayor información no tengo, pero ellos mezclan lo que es el hip hop, el reggae y el trap, cabros, con una fuerza dentro de lo que son sus letras incendiarias totalmente y antisistémicas. Vamos a escuchar a Kimun Clan con Digan la Verdad, lo nuevo de lo nuevo de Kimun Clan, queridos compas. Así que, queridos vecinos, los vamos a dejar cordialmente invitados a poder escuchar a Verso de Roca con Genio Figura y luego Kimun Clan con Digan la Verdad. Siempre hay una salida, aunque sea el fin. Esto es Genio Figura, música y poesía. Total del mundo, el canto frente a frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre en la ciudad. Aún mi día son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios llevaba entre mundos que van así. Mi niña, solos y tú dices te quiero cuando hablas con tu Pablo sin oírle jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta. Enemigo total, aullo por los barrios. Y por los barrios un espanto más bárbaro, más bárbaro. Que el hipo de 100 perros botados al morir. Y al morir, y al morir, y al morir, y al morir, y al morir, y al morir, y al morir. Está lloviendo, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Creando y cantando en cerros y ríos, días y noches. Más y más, y nuestra presencia no la pueden tolerar. Dicen ser los bendecidos de la secta, pero saben que algún día todos morirán. Me incluyo, no huyo, sigo aquí en el hoyo, intentando de todo, ver rap es mi apodo, ja. No quiero ser parte de un macabro plan, ni un código de barras a quien solo van a usar. Solo quiero respirar, lo que alcanza para todos. Quiero agua tomar, no quiero pagar por todo. Nos quieren gobernar y dejarnos en el lodo. Nos vienen a buscar porque todo es un robo. Esclavitud contemporánea en la vida diaria, entregando cuerpo y alma a una empresa bancaria. Esto ya no da para más, dime quién te va a ayudar. Pronto todo va a estallar. Oh, ya, diga la verdad. Estoy soñando tanto, no me pueden callar. Oh, ya, diga la verdad. Al pueblo inteligente no lo pueden engañar. Oh, ya, diga la verdad. Estoy soñando tanto, no me pueden callar. Oh, ya, diga la verdad. Al pueblo inteligente no lo pueden engañar. Quiero tocar la tierra y descifrar el mensaje, silenciando los ruidos industriales. Que me acompañe el sol, quiero su calor, que recorra mi cuerpo y me llene de luz. Estoy casi al límite y no pierdo la fe. Que paren el hueveo, el planeta lo vuelve el café. No quiero ver tu piscina, quiero río libre y que fluyan. El mensaje explícito está en la calle. Lo que la tele no dice lo gritan los murales. Qué desastre que no se valore el arte, que el tiempo lo malgaste y sigamos como antes. El compromiso solo uno morirá lo inoportuno. Bienvenido si es que suma y si no te vas de una. Me tomaré un respiro, solo uno me permito, para ver cómo se muere este zángano maldito. Un tiempo turbulento, donde lo mejor de ti hará sobrevivir al resto. Chile es una empresa que agoniza y el gerente es un invento, un puerco. Aquí manda lo rico el capital, pero se viene el viento. El agua, el fuego, la tierra, cuatro elementos. Contra tu avaricia, el egoísmo y el cemento. Los pobres en aislamiento, quirúrgicos culiados, vacilando en disco, restaurante, playa y casamiento. ¿Saben lo que siento? Un fuego que me quema por dentro, que se arranca por los dedos, prende rápido el papel y deja aroma de esperanza como incienso. Saludos para los presos y para las presas de la angustia cotidiana, de saber si tengo pega la moneda pa' comer mañana. Saludos para los presos y para las presas de la angustia cotidiana, de saber si tengo pega la moneda pa' comer mañana. Pa' comer mañana. Oh, ya, diga la verdad. Estoy soñando tanto, no me pueden callar. Oh, ya, diga la verdad. Al pueblo inteligente no lo pueden engañar. Oh, ya, diga la verdad. Estoy soñando tanto, no me pueden callar. Oh, ya, diga la verdad. Al pueblo inteligente no lo pueden engañar. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. En esta cárcel donde los hombres me trajeron, en donde la injusticia de una ley nos encierra, he pensado en tumbas en donde se pudrieron magistrados y jueces que hoy son polvo en la tierra. Y pienso que algún día, sobre la faz del mundo, una justicia nueva romperá viejas normas. Y un futuro inefable, justiciero y profundo, imprimirá la vida nuevas rutas y formas. Desde esta cárcel sueño, con el vasto futuro, con el tierno solloza, que aún palpita en las cunas. Con las voces divinas que vibran en el puro cielo, bajo la luz de las vírgenes luz. Sueño con los efebos que vendrán en 100 años, cantando himnos de gloria resonantes al viento. En las futuras madres cuyos vientres extraños darán a la luz infantes de puros pensamientos. Sueño con las auroras, con los cantos infantiles, con alborosos vírgenes, con bautismos lucientes. Que los astros coronan a las testas viriles y su clamor de seda es un chorro en las frentes. Desde aquí sueño, madre, con el sol bondadoso, que viste de oro diáfano al mendigo harapiento. Con las vastas llanuras, con el cielo glorioso, con las aves errantes, con las aguas y el viento. La libertad del niño que juega sobre un prado, del ave que las brisas riza con ágil vuelo. Del arroyo que canta corriendo alborozado, del astro pensativo bajo infinito cielo. La libertad que canta con las aves es trino, con los niños es juego, con la flor es fragancia. Con el agua, canción, con el viento, divino véspero, errante aroma de lejana distancia. Todo es nostalgia, madre, y en esta cárcel fría, mi amor de humanidad, prisionero, se expande. Y piensa y sueña y canta por el cercano día de la gran libertad sobre la tierra grande. Por el rescate de la memoria de los oprimidos y de la cultura antiautoritaria. A 100 años del asalto a la FECH por una banda patriotera financiada por el Palacio de Gobierno. A 100 años del proceso de la IWW contra el anarquismo organizado. A 100 años del asesinato y tortura del poeta José Domingo Gómez Rojas. A 100 años, la memoria negra se mantiene intacta. ¿Quién fue José Domingo Gómez Rojas? Fue una persona multifacética, hacía muchas cosas. Lo podemos encontrar como profesor de literatura, estudiante de derecho, director de teatro, poeta. En su tiempo fue muy reconocido por sus pares. Es muy importante la recuperación de su obra. Se conocía popularmente porque cerraba los mítins de discursos políticos en las movilizaciones. Como hoy en día, por ejemplo, cuando vamos a una marcha y se escucha una banda musical al finalizar la jornada, ese espacio antiguamente lo ocupaban los poetas. También se paraban en las esquinas o sobre los hombros de sus compañeros para proyectar mejor la voz. A José Domingo Gómez Rojas se le llamó el poeta cohete, porque sus poemas recorrían gran parte del país muy rápidamente. La gente los memorizaba y cuando declamaba, la gente los seguía casi de memoria. Entonces, su muerte fue tan importante como la de Víctor Jara en 1973, ya que era el poeta más popular por lo agradable que era escucharlo. Entonces, su muerte causó mucho dolor para la generación que lo conoció. Podemos ver en su poema Sarcasmo que la locura es un tema importante en su obra. Creo que él se asume como un loco, así como varios de su época, que hacen apología a la locura. Recordemos que a estos tiempos los llamamos los locos años 20. Cuando a él lo torturaban y por fiebre lo llevan a la Casa de Orates, que es el hospital psiquiátrico, sus asesinos crean la fama de ser una persona demente. El movimiento anarquista siempre ha intentado recobrar su obra, aunque los socialistas intenten apropiarse de su imagen para incrementar su base electoral, como lo hizo Sabela en la elección de Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende. Qué alegre te hace ser, tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. El 21 de julio de 1920, grupos nacionalistas y patriotas se dirigían a la estación Mapocho a despedir a las tropas que partían a la llamada de guerra de Don Ladislao. En cuanto terminan los festejos, las ligas patrióticas se dirigen a Ahumada con Moneda, lugar donde se encontraba la Federación de Estudiantes de Chile. En estos momentos se realizaba una asamblea de estudiantes de medicina, cuando las ligas se precipitaban a entrar en trifulca a golpear a los estudiantes, entregando a la policía a los subversivos y agentes peruanos, como así los hacían llamar sus agresores. Luego sacaron sus libros a la calle para quemarlos públicamente, mientras otros se encargaban de saquear los artículos de valor de toda clase de excentricidades de la época, las cuales se las llevaban como recuerdos de aquella reacción. Incluso posaban para fotografías con la FECH destruida y los objetos robados en sus manos como trofeos de guerra. Luego le prenden fuego a todo el lugar, no dejando restos de la FECH. La policía se encontraba resguardando el lugar, mientras que los patriotas impedían que los bomberos apagaran el incendio. Varios revolucionarios son llevados a prisión, otros se refugian clandestinamente en zonas rurales del territorio nacional, habiendo algunos que no tuvieron más que autoexiliarse producto de la persecución y represión a la que estaban sujetos. Ajustar un poco lo que pasó con los estudiantes que defendieron la federación, que eran 5, que eran 7, que unos fueron apaleados y terminaron afuera en la calle, otros terminaron defendiéndose. Ahí estaba el hermano de Juan Gandulfo, Pedro Gandulfo, quien era un anarco individualista, por cierto, a él le gustaba mucho Stirner. Y el loco andaba con unas pistolas. Entonces cuando se atacaron, o sea, se metieron los de la UEA fascista, los de las ligas patrióticas, ¿no es cierto? El loco disparó, hirió a un abanderado que andaba con la bandera chilena, ¿no es cierto? Lo hirió en la mano. Los locos retrocedieron, volvieron a atacar, qué sé yo, y así se fueron peleando hasta que de repente ya se fueron sobrepasados las 4 o 5 personas que estaban ahí y tuvieron que salir por una ventana. Y dieron a una casa del lado que obviamente era de un gran señor capitalista, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que la casa estaba en Ahumada 73, a menos de 100 metros del Palacio de Gobierno. Y el señor capitalista obviamente lo que hizo fue llamar a los pacos y entregar a la gente a los pacos. Dentro de ellos estaba Pedro Gandulfo, ¿no es cierto?, que fue quien sufrió mucho en su encarcelamiento porque él, desgraciadamente, sufrió de tuberculosis dentro de la cárcel, precisamente por las celdas de mierda en las que los metía este parásito llamado Astorquiza, etcétera, etcétera. En el caso de Juan Gandulfo, el compañero logró huir, ¿no es cierto? Y claro, también ahí hay una historia bastante anecdótica de que el hombre, como era médico, llegó clandestino a un poblado del sur de Chile, creo que algo de Rancagua, bueno, no me acuerdo bien, así tan de buena primera, pero bueno. Y el loco, como era médico, se puso a mejorar a la gente, pues, los campesinos, los afuerinos, etcétera, etcétera. Y rápidamente este médico, que pasó a ser una persona milagrosa dentro de los contornos del pueblo, fue visitado por la policía y se descubrió así que era Juan Gandulfo, uno de los anarquistas complotadores de la FECH y de la IWW. Son datos bastante importantes de apreciar. Esta cápsula informativa ha sido realizada por la Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena. Por el rescate de la memoria de los oprimidos y de la cultura antiautoritaria. A 100 años del asalto a la FECH por una banda patriotera financiada por el Palacio de Gobierno. A 100 años del proceso de la IWW contra el anarquismo organizado. A 100 años del asesinato y tortura del poeta José Domingo Gómez Rojas. A 100 años la memoria negra se mantiene intacta. ¡Qué tremendo, queridos compañeros! ¡Qué tremendo! Desde acá le mandamos un gran aplauso a lo que es, a lo que fue José Domingo Gómez Rojas, pues, queridos compas. Hay que ir destacando, queridos vecinos, en oportunidades justamente no nos entregamos o no nos damos tiempo de poder saber de alguna forma de lo que son los poetas, los escritores, los intelectuales, con un pensamiento más libertario que han sido históricamente babuleados y han sido históricamente desconocidos y silenciados justamente por la historia oficial chilena. Chile tiene una historia alternativa o una historia paralela justamente a lo que es la historia oficial, la que nos enseñan en el colegio, por ejemplo, con respecto a diferentes luchas sociales, movimientos obreros, ya sindicalismo, anarcosindicalismo, ¿ya? Luchas obreras, matanzas obreras, justamente en base al poder de lo que es el capital de los poderosos, ¿ya? Avalado justamente por el gobierno de turno en ese minuto. Y hay también, obviamente, intelectuales, hay poetas, hay escritores, como lo fue justamente José Gómez Rojas. José Domingo Gómez Rojas, ya, así que quisimos rescatar esto, porque es importantísimo, a 100 años de su muerte, ya, el poeta José Domingo Gómez Rojas. Vamos a rescatar parte de un fragmento que estuvimos escuchando dentro de lo que es uno de los audios que estuvimos escuchando con respecto a lo que es este homenaje a 100 años de la muerte del poeta. Protesta de piedad, que fue justamente un poema que escribió en el momento que se encontraba encarcelado, ya, en el que fue torturado y asesinado también. La memoria negra se mantiene intacta, tal como decía el compañero. En esta cárcel donde los hombres me trajeron, en donde la injusticia de una ley nos encierra, he pensado en tumbas en donde se pudrieron magistrados y jueces que hoy son polvo en la tierra. Creyeron ser la mano de Dios sobre la tierra, la ira santa, la hoguera y el látigo encendido. Hoy duermen olvidados bajo el sopor que aterra. Silencio, polvo, sombra, olvido, olvido, olvido. Ese es un fragmento justamente del gran poema Protesta de Piedad, que se transformó en un clásico, de alguna forma, entre comillas, de lo que es, de los escritos justamente de José Domingo Gómez Rojas, ¿ya? Simpatizante, obviamente, y poeta anarquista, ¿ya? A su funeral asistieron más de 50.000 personas. Ahí nos damos cuenta justamente que esta historia no aparece en los libros convencionales, ¿ya? Así que tenemos que darnos la oportunidad de poder tratar de tener o de leer ese tipo de información, queridos compañeros. Archivo Histórico La Revuelta, los invito justamente a conocer las redes sociales de ellos. Ellos tienen muchísimo material con respecto a lo que es la historia paralela de lo que es Chile y el movimiento libertario anárquico, ¿ya? Movimientos obreros, ¿ya? Hay bastante material de eso, solamente tenemos que ponernos a buscar. Alerta Radio Combate, del disco Alerta Radio Combate del 2009, Poesía Rabiosa. Vamos a ir a escuchar Poesía Rabiosa. Manifestando el descontento, Poesía Rabiosa, luchando y resistiendo, traspasando los muros y las rejas que nos han impuesto, gritando a cuatro vientos que nos están mintiendo. Poesía Rabiosa, agitando el caldo de los que tienen menos. Sonido guerrero y alma solidaria de los que nunca bajan los brazos y siempre, pero siempre, dan batalla. Poesía Rabiosa, antisistema en tu guarida y en mi trinchera. Poesía Rabiosa, que no se rinde ni se vende. Directo a tu cabeza para que pienses. Alerta Radio Combate, para que arda tu aldea, para que apagues la tele y salgas afuera, para sacudir, para atacar a tu conciencia. Alerta Radio Combate, poniéndole música y letra a nuestras revoluciones de todos los días. Poesía Rabiosa, sonando. Esta no es obra de terroristas. Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Tocatas, actividades, manifestaciones. A esta hora en Contra Babilón. Uy, ahí se nos metió un duendecillo, ese típico duendecillo que está ahí metido en la mesa de sonido, cabros, y que de repente nos caga toda la onda. Íbamos parejito, parejito, dando poemas y todo. Y justamente se nos cruza ese duendecillo que nos dice, que nos manda la presentación del programa como que estuviéramos empezando. Nos cagó todo. Pero bueno, son lo que pasa en los programas en vivo, ¿no, queridos compas? Ya, queridos compañeros, estamos dentro de lo que es la tierra derecha de la finalización del programa, obviamente con todo lo que son las actividades que se vienen con Cuática. Convocatoria a la tradicional marcha de la resistencia mapuche el día 12 de octubre en Santiago. Las organizaciones mapuche de Santiago comunican lo siguiente: Marimari, Pulamnien, Pupeñi, Compuché. Convocamos a todos y todas a manifestarse en las calles en los diferentes territorios en contra de las políticas estatales de Chile, que tienen como único fin reprimir por la vía judicial, política y militar. El digno avance de la resistencia mapuche por nuestros derechos es la recuperación territorial y autónoma de nuestro pueblo nación mapuche. Con la lucha de resistencias en el Gulu Mapu y el Puel Mapu hemos recuperado miles de hectáreas que se encontraban en manos de empresas capitalistas transnacionales, latifundistas, colonos, forestales usurpadores de nuestro Gulu Mapu o territorio ancestral mapuche. Todos sabemos que el Estado de Chile, junto al empresariado capitalista, ha creado nuevas leyes de represión e implementación ya de todas sus leyes e instituciones para reprimir las justas y dignas luchas sociales. Ha sido especialmente represivo con nuestro pueblo nación. No olvidaremos a nuestros huaychafes presos y asesinados por luchar. Repudiamos las políticas estatales que profundizan el modelo económico capitalista y depredan día a día nuestra madre tierra. También rechazamos todos los actos de racismo y discriminación realizados y dirigidos por los gremios empresariales de Chile. Saludamos a todos los pueblos originarios de las Américas que resisten aún el colonialismo en contra de los estados. Saludamos la lucha de resistencia en las comunidades mapuches que llevan adelante en la recuperación territorial. Saludamos a todos nuestros pu huaychafe, pu cona, presos políticos mapuche y exigimos su inmediata libertad. Lunes 12 de octubre, desde las 11 de la mañana en la Plaza Dignidad y en todos los territorios, Dou Comen, Nehuentawain, Marichihueu, queridos compas, se viene lo que es el 12 de octubre y todo lo que son las movilizaciones en los diferentes territorios. Jornada de protesta territorial nacional e internacional, lunes 5 de octubre, marcha Plaza Los Héroes desde las 18 horas, libertad a todos los presos políticos de la revuelta, ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Jornada Solidaria Internacional, 5 de octubre, protesta y agitación por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta. A casi un año no estamos todos, faltan los presos. Quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. 11 horas, mitin afuera de la Corte Suprema. 18 horas, marcha desde el Metro Los Héroes. 21 horas, cacerolazo y agitación en todos los territorios. Esto lo está organizando y lo convoca la OFAP, Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Jornada muralista por la libertad de todos los presos políticos. Sábado 3 de octubre, desde las 11 a.m., abajo los muros de las prisiones. Olla Común, Pasacalle, Foro, Feria Informativa, Punto de Acopio Solidario, Música. Esto lo organiza y lo convoca la Coordinadora 18 de Octubre y la Asamblea de Pobladores La Victoria. La Victoria, 1 de mayo, con Unidad Popular. Se viene también la actividad virtual de autogestión Marcha Mapuche Resistencia. Se va a estar presentando Pucutreñuque, Anita Tiyú, Angélica Jean Camil y el Macha y el Bloque Depresivo, compas. Esto es a la gorra virtual. Ya, a Mario Freddy Cortés Carilaf. Ya, al. Bueno, hay una cuenta justamente. No alcanzo a ver de aquí. Bueno, una cuenta del Banco de Estado 15.456.889-1. Esto va a ser el día viernes 2 de octubre desde las 21 horas a través de la transmisión vía streaming de la página. ¿En qué página? A ver, espérenme. Organiza la Coordinación Mapuche de Santiago. ¿Ya? Busque por ahí Coordinación Mapuche de Santiago justamente para que puedan visualizar sus redes sociales, porque probablemente desde ahí se va a generar justamente este streaming solidario. Marcha por la resistencia mapuche. Lunes 12 de octubre en la Plaza Dignidad desde las 11 horas, es lo que estábamos comentando, justamente en todos los territorios también durante todo el día. Libertad a todos los presos políticos mapuches, organizaciones mapuches de Santiago están organizando y convocando también, queridos compañeros. Queridos compas, primero que todo agradecerles a cada uno de ustedes. Ah, también se me olvidaba que también estamos recopilando y estamos invitando a los músicos para que puedan hacer parte también de lo que es el Quédate en tu Ruca Meli, que es la cuarta versión de lo que es este concierto online solidario también, que se transmite a través de Radio Nehuen y todas sus redes sociales, ¿ya? Así que invitamos a los músicos que quieran hacerse presente esto, solamente tienen que enviarnos obviamente y contactarse con nosotros para que nosotros podamos coordinar con ustedes también, queridos compas, porque se viene justamente el Quédate en tu Ruca Meli, que se viene pronto especialmente y esperamos justamente poder alcanzar lo que es un año de la revuelta social. Por ahí dentro de esa fecha queremos dar a conocer este evento, obviamente conmemorando un año de la revuelta, del estallido, como la han llamado. Me cansé, como que estuve apresurado, ¿no? Queridos compañeros, a apoyar todas las manifestaciones solidarias, a seguir apoyando a los presos, a seguir apoyando las movilizaciones por el 12 de octubre. Se viene con cuática, cabros, así que a seguirle dando en los diferentes territorios. Nos despedimos justamente con el Chojín. Esto es el Chojín con rap contra el racismo, directamente desde Colombia. Hasta la próxima. Colombia. Soy resultado de una historia infame de abuso y violencia, de exclusión, muerte y rechazo que golpean sin clemencia. Tengo más de mil razones para odiar, clamar venganza, pero tras mi oscura piel brilla el amor, la inteligencia. Mi enemigo no es un cuerpo, ni un origen, ni un color, sino aquellos pensamientos que provocan vivir con temor. Ni juzgo al prójimo por la forma en la cual se vea, ya que el mal no es una imagen, bro, es más bien una idea. No hay más patria que la humanidad. La sociedad de la incertidumbre ahora respira culpabilidad. Permite que el racismo plante semillas de amargura, siendo la tontería histórica más absurda. No importa la cultura, la estatura ni la contextura, cuando todos somos de la misma sangre pura. Y denuncio al Hilton con un grito a lo Steve Biko, que quede claro, el hip hop colombiano está contra el racismo. Esta canción no se trata de meterle flow ni nada. La misión es darle en la cabeza tu falta de igualdad y esa segregación de raza que invade la humanidad. Blanco, negro, indio, mulato, mestizo, lo mismo me da. Si es que estamos hechos de lo mismo. Es triste que a estas alturas aún se hable de racismo. Hago mi aporte sobre el ritmo y sé que la lucha es dura, pero más duro es el hip hop. Levántame la piel, tengo el mismo color que tú. Cambia esa actitud, háblame de respeto, no de sangre azul. Que eso de dividir el mundo por colores solo muestra la pobreza de valores de hombres perdedores. No sé tú, pero la esclavitud no cabe entre la juventud que sabe con exactitud que somos iguales, que no hay diferencia bajo la atmósfera. Yo no tengo frontera, mi raza es el planeta Tierra. El imperativo moral del respeto, donde cada humano es alguien, no es algo. Los que tienen el poder explotan a los que no lo tienen. La vanidad con que el hombre hace su voluntad se refiere. Al principio de tener el poder es tener la razón, y así se infiere. Racismo, sexismos y especismos, pero cuando se ve la esencia no reparamos en materialismo. Sea hindú, musulmán, cristiano, chino, somos seres espirituales. Hoy la música conspira contra el racismo. Porque importan más los sentimientos, no hay color de piel. La intolerancia y el rechazo no genera más poder. Cada pisada no es el mismo paso. Tienes que saber que cada mente es un mundo diferente en cada ser. Nadie puede pasar por encima de su corazón, a nadie hacerle daño en su persona. Aunque piense y diga diferente, escucha, razona, mira con el corazón. Todos vamos para el mismo hueco, el alma no tiene color. Sí, conozco tu odio contra la raza mía, y aún así si llegas a mi casa tienes estadía. Te trataría como tú nunca lo harías, porque si te trato igual, igual que tú yo sería. Somos diversidad, rompamos límites, sea cual sea tu color de piel. Ven ahora y únete, no taches a tu hermano y en tu cora darle al ojo. La sangre azul no existe, compi, sangre pinta rojo. Has confrontado las bases que dan crédito a tus creencias. Ve más allá de la apariencia, del simple indicio. Te sorprenderá la ignorancia que sustenta tu prejuicio. Entre cadenas, clases, masas, explotación de razas. Hoy alzo mi voz por mi aborigen, mi raza, mi gente. A los que exigen papeles para entrar a otros continentes. Que el respeto a los demás sea tu actuar cotidiano, que nada te lleve a la subvaloración de tu hermano. Mi piel es oscura, pero en lo que quiero estoy claro. Claro, no es discriminar por el color que Dios ha dado. Vales por los sentimientos, no por lo que ves afuera. Solo espera darte un toque y vivirás como mi abuela. Complemento es el negro y blanco. Alza tu voz contra el racismo y haz que esto suene bien alto. Complemento es el negro y blanco. Alza tu voz contra el racismo y haz que esto suene bien alto. El verdadero problema no es que seamos diferentes, sino más bien cuando el miedo y la intolerancia nos vencen. Histórica enfermedad de síntomas evidentes que solo puede curarse cuando el amor sea más fuerte. No más fronteras mentales, divisiones culturales, sociales, clases fascistas que nos ven como rivales. Abajo la xenofobia, muros y odios raciales, y abraza la humanidad, somos familia e iguales. ¿Quién se olvida de Luther King, de Tupac, de Rosa Parks? ¿Quién quiere un mundo gobernado por el Ku Klux Klan? ¿Quién se olvida de su hermano, del amor? ¿Quién quiere seguir sumando a este mundo tanto dolor? Hoy no hablemos de colores, hablemos de la razón, alzando nuestra voz para escribir esta canción. Hoy gritamos no a la segregación, el arma del mediocre es la discriminación. El rap no tiene límite ni tampoco racismo. No quieres que atropellen, entonces ¿por qué hacen lo mismo? El rap se hizo para protestar. El racismo se hizo por mediocridad, ignorancia de género, falta verdad. El hip hop busca lealtad, no mata la verdad. Rap, amor, dedicación. Levanta la mano y dime si no es buena opción. No basta con pedir una disculpa, no basta cerrar la herida y cuántas tumbas. En una sociedad en que la política y la religión se confabulan con el sistema de educación, se crea miedo desde la infancia. Hay maltrato y hay rechazo, ese miedo genera odio y ese odio es un balazo. Tomar el vuelo antes de tiempo, si un color define el futuro, la raza no puede ser el ejemplo. Cuanto más viejo, más me doy cuenta de algo frustrante. Para muchos el color sí que es importante. ¿Cómo pueden estar pendientes de algo tan tonto aún, si es algo que desaparece cuando apagas la luz? Somos los defensores de lo obvio. Nuestro poder es tener la razón con nosotros. Me siento orgulloso de juntar mi voz con vosotros. El rap contra racismo, los listos contra los tontos. Sí, hay esperanza, hermanos y hermanas. Somos más mejores y tenemos nuevas armas. Es rap, conexión internacional. Desde Colombia al mundo, ¿quién nos podrá parar? Luchando contra la ignorancia, de continente a continente, allá donde vaya. Es la buena. Soy yo, soy yo. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.